ser. ¿Qué vas a hacer cuando llegue el final? Estarás listo para ese juicio celestial. Cuando veas al rey, ¿qué vas a decir? Si has vivido en sombras, podrás salir. ¿Qué vas a hacer cuando oigas su voz? El retorno del Cristo, el Cordero de Dios. Te llamaré, responderás con amor. Pero si has ignorado, será dolor. ¿Qué vas a hacer cuando todo acabe? Cuando la verdad ya no se puede negar. El regreso del rey no lo podrás evitar. ¿Qué vas a hacer cuando te llamará? ¿Cuánto vas a llorar cuando ya sea tarde? Te arrepentirás al saber que todo es grande. El regreso de Cristo lo podrás ver, o será muy tarde, no lo podrás creer. Anticristo vendrá sin compasión, tratará de engañar, de robar tu corazón. Pero el tiempo se acaba, ya no habrá lugar. Si no abres tu alma, ya no podrás regresar. Aún hay esperanza, la puerta está abierta. Cristo te llama, es tu oportunidad cierta. No dejes que el miedo te haga dudar. Él te espera con brazos de paz. Ven ya, pon tu fe en Jesús. Él es tu salvación. Solo en Él hallarás consuelo y redención. Abre tu corazón, no dejes de creer que en el regreso de Cristo